Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Violento desalojo en el barrio comunitario Parque Esperanza, ubicado en la localidad de Estación Juárez Celman. Julia Hernández, de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, contó la situación que vivieron frente a la policía. Fue muy violenta. Nosotros llegamos después de mediodía, ya estaba todo destruido. Habían pasado arriba de los ranchos de la gente con topadoras. Algunos no los dejaron sacar sus cosas y estaban ahí viendo cómo las topadoras pasaban arriba sus únicas pertenencias porque no los dejaron sacar sus cosas. Había muchísimos niños, muchísimas niñas. Prendieron fuego todo lo que quedaba y cuando empezó a caer la tarde, que ahí estaba muy, muy frío, pero muy frío. Y estábamos empezando a hacer cordón porque empezaron a avanzar los policías y empezamos a hacer cordón humano para salvaguardar que puedan llevarse sus últimas chapas, los últimos juguetes, o sea, la poca ropa que se había logrado juntar, los pocos colchones que se alcanzaron a rescatar. Y sin tener lugar primero para llevarlo, se logró también teniendo que hacer gestiones porque no abría la iglesia, que el padre Mariano Oberlin logró que se abriera la iglesia y poder resguardar ahí a la gente. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa repudió los dichos de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien dijo días atrás que los niños pobres no pueden acceder a la universidad. En diálogo con Periodismo Turno Mañana, el decano Francisco Marul cuestionó esas palabras. Escuchar declaraciones como estas realmente no hacen otra cosa que preocuparnos, ¿no? Porque si hay una política de Estado, creo que esta es una política de Estado. La definición del perfil educativo de nuestro país es una política de Estado. Y en esto la decisión de que la educación universitaria sea pública, gratuita, laica, creo que no tiene discusión. Por lo cual realmente se hace preocupante, porque por otra parte creo que ha sido un gran acierto la creación de esas universidades en el conurbano. Desde mi punto de vista ha sido un gran acierto y bueno, sin perjuicio de que se pueda mejorar y demás, pero manifestaciones como esta creo que no hace más que preocuparnos. La docente e investigadora pampeana en el CONICET, Claudia Salomón Tarquini, también se expresó en contra de la frase de Vidal. Es increíble que haya que defender lo obvio, dijo en el programa Tumacondo, conducido por Matías Apeño. Que no me acuerdo qué autor famoso decía que qué tiempos eran estos que hay que estar defendiendo lo obvio, ¿no? tener que salir a responder a Vidal por las barbaridades que está diciendo, así como cuando Macri decía que es esto de universidades por todos lados, es realmente triste y lamentable. No me extraña, teniendo en cuenta que los últimos acuerdos con el FMI han implicado, entre otras tantas condiciones tremendas, la de cerrar universidades. Entonces, da la impresión como que están intentando instalar el tema, ¿no? Ellos largan una cosa que parece una barbaridad, pero hay un montón de gente que los apoya, tienen los medios. Tengo entendido, según un tuit que publicó creo que Berkovich hace unos días, que el último acuerdo del FMI con Ucrania implicaba el cierre de universidades. Sí, sí. Entonces no me extrañaría que estén instalando una cuestión así como para empezar a ver, bueno, si pasa, pasa, ¿no? Y bueno, el dato es que en la Argentina, a 100 años de la reforma universitaria, la universidad pública gratuita de calidad es una de las banderas que más se defienden en este país. Entonces, a 3 años de la primera marcha de Ni Una Menos, Marta Dillon, periodista y fundadora de dicho colectivo, se refirió al feminismo, el patriarcado y el machismo en una entrevista con Infobae. La pareja es un lamentablemente, tenemos que decirlo así, pero la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. O sea, si vos pensás que la principal causa de muerte en mujeres menores de 44 años es la violencia doméstica, entonces entendemos que casarse es un riesgo. Eso, como dato que no es de color, es un dato recontra alarmante. La pareja funciona, digamos, es como el contrato sexual heterosexual es una necesidad del patriarcado para seguir funcionando. esto de tener a las mujeres dentro de la casa, que las mujeres cumplan algunas funciones, hacernos creer que para cada mujer hay un hombre y que nosotras nos realizamos cuando somos madres y que nuestra principal tarea es dar amor a los demás, y si no lo cumplimos, bueno, eso se disciplina con violencia, ¿no? Entonces, la pareja es un lugar privilegiado del patriarcado para ejercer la violencia y para reproducirse a sí mismo. Los ministerios de desarrollo social de distintas provincias impulsan la creación de un consejo para trabajar en conjunto ante la falta de cooperación del Ministerio Nacional. Los motivos los contó la titular del área en La Pampa, Fernanda Alonso. Venimos autoconvocándonos los ministros de distintas provincias porque no tenemos un espacio de trabajo conjunto de articulación con el Gobierno Nacional. Esto obviamente que convendría que suceda. Lo que correspondería es que la ministra nos convoque, como nos convocó a 10 días de haber asumido en el 2015. Recuerdo haber ido a la primera reunión donde nos conocimos todos y dijimos sistemáticamente vamos a tener este espacio. ¿Y? No sucedió. Después de esa primer convocatoria tuvimos una segunda que fue en diciembre del año pasado. Necesitamos actualización de montos en lo que respecta a Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, actualización de montos en lo que respecta al aporte nacional para comedores escolares, actualización de montos en lo que respecta a la cobertura de lo que es la garrafa social. Frente a esto no hubo respuestas ni convocatoria. Le pedimos a los legisladores nacionales nos reciban, 10 ministros nos convocamos, nos presentamos y en ese lugar les pedimos que es por ley se cree este consejo de trabajo conjunto, claro, de desarrollo social y también la inclusión de las provincias en esta mesa que hoy funciona según la ley de emergencia social que distribuye recursos sin la participación de los gobiernos provinciales y estamos hablando de 30.000 millones de pesos en 5 años. All Boys goleó a Unión de Riglos y se afianza en la punta de la Liga Cultural. Mauro Barreiro dio 2 asistencias en el triunfo 5-1 y luego del partido dialogó con Julio Santarelli. Sí, por ahí arrancamos medio palo a palo con ellos en los primeros minutos. Bueno, ellos salieron a buscar el partido también y bueno, se dio que empezamos empatando, pero bueno, gracias a Dios se volvieron los espacios y bueno, el triunfo quedó en casa, que era lo que queríamos. Si le dieron también los resultados de los otros partidos, porque no pudo ganar Belgrano, no pudo ganar Doblas y tampoco Santa Rosa. ¿Le sirve para tomar un poco más de ventaja, no? Y nosotros estamos para eso, todos los partidos son finales para nosotros y después al final del campeonato se verá, nosotros vamos sumando puntos y bueno, como te digo, nosotros es importante ganar de local y bueno, ahora hacer lo mismo de visitante contra Sarmiento. En lo personal, ¿cómo te sentís? Hoy no pudiste convertir, diste 2 asistencias. Sí, pero bueno, está bien, convirtieron mis compañeros, lo que sirve los goles en equipo, así que bueno, contento por eso porque se ganó abundante y bueno, hoy pudimos convertir lo que no hicimos el domingo pasado. Radiokermés.com